directamente su nombre, el nombre de Berlín, viene de lo que era antes esta ciudad, que era un pantano. Entonces era, el nombre significa prácticamente ciudad inhabitada. Mira, no sabía. Era una especie de pantano en el que se formaron dos ciudades, en el que se terminaron unificando alrededor del año 1307. En ese momento tenía 7.000 habitantes esta zona. Y se unificó, después pasó a ser parte de... Se formó el Estado de Brandenburgo, pasó a ser parte de lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico. Después pasó a ser la capital de Prusia Oriental. Hasta que fue la unificación de Alemania en 1871. Y pasó a ser la capital de lo que ahora conocemos como Alemania. Uh-huh. De todo este estado que conocemos. Después ya, como sabemos, pasaron los nazis, pasaron la República de Weimar, pasó la división entre las tres zonas del mundo capitalista y la zona comunista. Y bueno, en el 89 cayó el muro y a partir del 91 es nuevamente se convierte en una república unificada. Y comienza a tener unos cuantos problemitas que hacen a su vida también cultural. ¿Por qué? Uno de los problemitas es, por ejemplo, el transporte. ¿Cómo se unifica el transporte de una ciudad completamente dividida? Y además una que ha llegado a unos niveles de tecnología que la otra no alcanza ni por asomo. Y hay que cambiar todo. Hay que cambiar para que las estaciones y el sistema de tren, que está hecho para que pase por solo la mitad de la ciudad, pase por toda la ciudad. Entonces hay que cambiar las estaciones, hay que cambiar los rieles, hay que cambiar los trenes, hay que construir nuevas estaciones, desechar algunas estaciones. Y a partir de ahí empieza un poco lo que es esta vida nueva de Berlín. Se empiezan a desechar partes de la ciudad, se empiezan a desechar edificios, se construyen nuevos. ¿A dónde va a parar todo eso que se desecha? Porque uno suena, ¿no? Y son edificios enteros. ¿Vinieron todos para América Latina? ¿Nos enchufaron todo lo que sobraba allá? No, en realidad en parte sí, en parte no. ¿Qué no? ¡Sí! ¡Sí! En parte sí. ¡Somos el hipopótamo de Pampar, señores! Pero Berlín hizo varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas que también marcan a Berlín es a partir de la unificación y de la caída de la República Democrática, Berlín deja de recibir subsidios. Uh-huh. La parte occidental deja de recibir los subsidios que recibía, grandes subsidios, importantes subsidios. Que de eso no llegó ninguno acá. Que realmente hacían a la vida de Berlín. Era mucha de la plata que iba hacia Berlín. Y de repente Berlín se encontró con que no tenía ningún subsidio. Y el nivel de desempleo subió a un 20% en Berlín. Lo cual... es un nivel altísimo para es un nivel altísimo ya para Sudamérica, es un nivel altísimo para lo que es Europa. Es impensado. Bueno, es impensado. Por lo menos en ese momento, no sé. Pero exactamente. Y Berlín mantiene un poco todavía, hay mucho desempleo todavía en Berlín, porque Berlín sigue teniendo muchos problemas. Por un lado, tiene problemas porque obviamente cuando quieren desechar algo, no saben qué desechar. Por ejemplo, tienen dos zoológicos, tienen tres óperas, tienen dos de todo por lo menos. Entonces, nunca saben qué hacer. ¿Pero por qué desecharlo y no de alguna manera articularlo como para que eso les rinda? El problema es que tienen que pagar muchos impuestos. Hay muchos impuestos, tienen que mantenerlo. La verdad es que los zoológicos... por más que uno tiene que pagar para entrar, el Estado paga una parte. Si no, el zoológico sería muy caro. Y la verdad es que no saben de cuál deshacerse. Y siempre que se quieren deshacer del zoológico, siempre se plantea primero deshacerse del oriental. De todo el sector oriental, que tiene mucha población y que es la población más afectada por todo lo que es esta crisis, es la población que más está afectada por este 20% de desocupación. Se quejan y terminan en las votaciones ganando ellos y no se termina sacando. Y cuando se propone el de Occidente, también hay una oposición, especialmente de los sectores. Nos quejamos porque nos tenemos la gana de quejarnos. Y no se termina haciendo nada y todas las cosas se terminan quedando como están. Para tener una idea, porque realmente desconozco cuán grande es Berlín, ¿con qué ciudad la podemos comparar? Berlín la podemos comparar con París. Es una ciudad bastante grande, pero es un poco más... Es más chica que Buenos Aires. Es más chica que Buenos Aires, es mucho más chica. pero es también. Digo, esto una para tener una idea, ¿no? Lo que es una ciudad más chica que Buenos Aires, tener dos zoológicos, como vos decís, o tres domos de ópera. No es tan grande como Buenos Aires, de ninguna manera. Es una ciudad como una ciudad europea. Como Rosario. Normalmente. Más o menos, es parecido. Parecido a Rosario. Son ciudades que. No, la verdad es que con un zoológico están bien y con uno de cada uno están bien. Dos de cada cosa es un problema para ellos, realmente bastante grande. A nivel impositivo, principalmente. ¿Y a nivel cultural? A nivel cultural se podría decir que es una de las fue ciudades. Fácil la. No, yo me pregunto si fue fácil la adaptación entre Occidente y Oriente, ¿no? De ninguna manera. De ninguna manera, porque hay varios ejemplos. Uno que es muy gracioso, que es una cosa que uno apenas llega, se entera de esta pequeña anécdota, es que los semáforos son distintos en la zona de Oriente y en Occidente. ¿Cómo es eso? Hay los muñequitos del semáforo, los de Occidente son los muñequitos normales que conocemos acá, esos muñequitos serios que están así. Los muñequitos de Europa, de Berlín Oriental, son unos muñequitos que están caminando. Que están de costado caminando. Unos muñequitos muy graciosos con un sombrerito. Son bastante graciosos los muñequitos estos. Uno cuando ve los semáforos realmente se sorprende pero de ver estos muñequitos. Pero cambia la indicación, ¿no? ¿Cómo es el tema? No, son estos muñequitos, uno verde y uno rojo. Bueno, pero son, en lugar de ser el muñequito de frente, es un muñequito de costado caminando cuando con un sombrerito. Y haciendo así, en una pose. Está bien, y cuando no, se queda estático. Y cuando no, pero son muy graciosos estos muñequitos. ¿Y? Y realmente en un momento se planteó unificar todo lo que era el... ¿Qué gana de...? Son más molestos que nosotros, ¿no? Estos muchachos. Son muy molestos. Hay que encontrar gente más molesta que el argentino. Pero tenían que plantear algo y en un momento dijeron, bueno, vamos a unificar todos los semáforos para hacer que más o menos todo sea coherente. No les gustaba la incoherencia, los alemanes son muy estrictos en eso. Y dijeron, pero bueno, vamos a hacer esto. Y bueno, ahí llegó el batacazo de todo Berlín Oriental que dijo, quieren borrar nuestra cultura, quieren destruir nuestra historia. Nosotros vivimos durante 50 años bajo el sistema comunista. Esto es parte de nuestra vida cultural cotidiana. No se lo terminó tocando. No solo no se lo terminó tocando, sino que el muñequito es la principal atracción turística. Uno va a todos los lugares donde compra los souvenirs turísticos y hay remeras con el muñequito, llaveros con el muñequito. O sea, el muñequito la se convirtió. Huevada. La famosa huevada y el muñequito se convirtió en la gran atracción de Berlín Oriental y también de Berlín Occidental. Está por todos lados la propaganda del muñequito defendiendo la cultura de Berlín Oriental. Bueno. Es muy simpático, realmente uno está ahí y le hace gracia la anécdota. Me parece, yo sobre el humor de cada uno no opino, mira lo que te digo así. Y para los alemanes les gusta, pero por ellos se lo toman muy en serio, realmente. Sí, por sí, ellos evidentemente. Es muy importante. No solamente esto. Se lo han tomado en serio, sino que le han sacado un dinero, ¿no? Pero así es lo que tiene la vida cultural. Es bastante complicada en ese sentido, lo que es la unificación. En general, Berlín Oriental está bastante más relegada en las inversiones que Berlín claro. Occidental. Aún hoy. Y cuando llegan las inversiones, tampoco les suele gustar mucho, porque les tienden a cambiar lugares históricos, como por ejemplo Alexanderplatz, que fue un lugar histórico, uh-huh. Tanto de principios del siglo XX de Alemania, como durante era el centro de Berlín Oriental. Alexanderplatz fue la plaza más fotografiada durante la Segunda Guerra Mundial, porque además está ubicada en un lugar tan estratégico que se veían los cambios, se veía cómo se iba destruyendo y después se veía cómo se iba construyendo. Exactamente. Y ahora uno puede ver que prácticamente hay un shopping gigantesco con un supercentro comercial que tapó todo lo que era el centro histórico de Alexanderplatz. Entonces... los de Berlín Oriental no les gustó nada. Después otro tema es que hay dos islas de los museos. En Europa se maneja mucho esto con... islas le denominan porque son un sector en el que está lleno de museos. Como el barrio para nosotros. Como el barrio de los museos. Pero que es una isla porque está conectada por un puente. Ah, ok. Ocurre bastante esto. Y en este caso... Es una isla... Está en general es una especie de islita que está conectada en general por dos puentes en cada lado. No es una verdadera isla. No, claro, no hay agua alrededor, digo. Hay un poquito de agua, porque son los ríos que pasan por ahí. pero no es un, realmente un río importante como, no sé, como puede ser el Moldava en Praga. Uh-huh. Es lo que quedó de un río, es una especie de puentecito, no es una especie, no es un, realmente un río como uno puede encontrar en Florencia o en Budapest o en Praga. Pero aquí uno entra, hay dos islas de los museos también, una que era la isla de los museos de Berlín Oriental y otra que era de Berlín Occidental. ¿Y entonces? Entonces también uno tiene doble, dos museos de la antropología, dos museos de la arqueología, dos museos de historia. ¿Te cobran doble o cuando vos sacas un ticket es para, te sirve para todos? Te sirve para uno solo, uno tiene que pagar por ir a cada uno, o pagar por el ticket por todos los museos. Uh-huh. Entonces... también se convierte en algo molesto para ellos el hecho de tener estas cosas. Primero porque la gente ha dejado de ir a estos museos, es un problema también eso. ¿Y la conservación de los mismos qué tal está? La conservación es excelente. En general, siempre estos museos tuvieron muchísima plata. La isla de los museos, por ejemplo, de la parte oriental estaba sobre lo que era el castillo. Era el castillo de los Hohenzollern, la principal mansión de ellos. Que fue destruida totalmente durante la Segunda Guerra Mundial, era una ruina, y por supuesto, toda la del sector, la dirigencia comunista dijeron, ¿para qué reconstruir un palacio cuando podemos construir museos? Tiraron abajo el palacio y construyeron ahí lo que era la isla de los museos. Al contrario de Occidente, que tenían lo que era una especie de palacio de verano de los Hohenzollern, un poquito más en las afueras, no llegando a las afueras, pero un poquito más alejado, pero que ese palacio lo conservaron para hacerle la contra ahora a los orientes. Y los museos tienen, tanto el oriental como el occidental, una cantidad de elementos que son importantes en sí, ¿o hay alguno que es mejor que otro? En general es mejor lo que es la parte de Occidente, porque por ejemplo podemos encontrar en el de antropología, uno puede encontrar la cabeza de Nefertiti, una de las piezas más importantes de Egipto. Realmente. Se les escapó a los ingleses, ¿qué pasó? Se les escapó, no llegaron tarde, no encontraron esa tumba. ¿Qué pasó con la tenemos en el Museo Británico? Los alemanes también tuvieron su época en la que... Hicieron más de sotoboche, más tranquilos. Sí, llevaron sus... No podían imponerse de la manera tan abrupta como lo hicieron los ingleses y los franceses, pero te mandaban a sus antropólogos por ahí a buscar ciertas cositas y a llevárselas. Tenían una política, pero no podían ponerla en práctica, dado que estos territorios estaban manejados en general por Inglaterra. Muy bien, ¿qué más tenemos? Hay muchas cosas para hablar de Berlín. Por un lado también, otra cosa es todo lo que es el Checkpoint Charlie, que es lo que era el sector donde se entraba y se salía... El cruce del muro de Berlín. Checkpoint Charlie. Donde no había muro. Era la parte en la que uno podía... No, había una casamata con unos chicos muy, muy armados. Sí. Te revisaban hasta el dentífrico. Pero era un lugar en el que había mucha gente que lo utilizaba para escapar. Y mucha gente lo logró y mucha gente no lo logró. Muchos han dejado su vida en los alambres hasta que después se construyó el muro tal cual. Hasta que después se construyó el muro. Hasta el 89, ¿no? Exactamente, pero el Checkpoint Charlie siguió existiendo de alguna manera u otra y hoy es un centro muy turístico, muy simpático, casi obsceno, se podría decir, claro. En el cual hay una fotito de un lado del último soldado alemán de Berlín Occidental y del otro lado de Berlín Oriental que custodiaron el Checkpoint Charlie, y hay una especie de personaje turístico que te hace una visa para pasar al mundo oriental o para pasar al mundo occidental, que te la cobra, obviamente. Te la cobra, por supuesto, te da un papelito que era el mismo papelito que te daban para cruzar y te lo y sella. Me quedaron como 7-8 cajas ahí en el fondo, vamos a hacer esto. Y tienen un par de puestitos en los cuales te venden los gorritos rusos, las medallitas y todas las cosas que los turistas suelen comprar para divertirse y para decirle, he estado en esto. Hay que decirlo que el Checkpoint Charlie, a diferencia de muchos otros lugares, es un museo privado. Ah, mirá. Un señor un día, hace no mucho, más o menos en el 95 creo que fue, 96, se le ocurrió la gran idea de agarrar y empezar a comprar muchas cosas, o levantar del piso, o buscar de los basureros, todo lo que tenía, todo lo que los rusos, todo lo que los berlineses orientales habían tirado por ahí. Uno lo ve mucho en... ese cartonero... cultural. Exactamente. Uno lo vio mucho eso en la película Goodbye Lenin. Uh-huh. Que de repente la gente empezó a tirar sus muebles, empezó a tirar todo lo que era la vida de Berlín Oriental. Principalmente lo que eran los jóvenes, y se empezaron a comprar todas cosas que tenían que ver con el mundo occidental. De repente, este señor se le ocurrió comprar y armar un museo. Armó un museo con todo esto, armó el show este que está en el Checkpoint Charlie, con el señor este que te cobra por hacerte del sello, puso los puestitos estos y se adueñó de una cuadra prácticamente, toda la cuadra para turismo, y además puso fotos donde estaba el muro, y el señor construyó su propia historia acerca de lo que fue Alemania Oriental y lo que fue la Guerra Fría. Y un poco de zaraza también, que viene bárbaro para los turistas, y allá se armó el bolichito. Y allá se armó el bolichito, y este señor hace muchísima plata con eso. Pero muchísima plata, cobra su entrada por entrar al museo este del Checkpoint Charlie. Y realmente ahí en plena Friedrichstrasse, que es una de las zonas más comerciales que fueron más importantes de la Berlín Occidental, y cruza la Friedrichstrasse los dos lados, donde uh-huh. estaba el Checkpoint Charlie, y tiene del lado oriental la parte esta donde tiene todo. ¿Y como todo museo qué tal está? ¿Está bueno? Como museo es interesante, realmente tiene de todo, vale la pena ir a visitarlo, tiene por ejemplo los autos que usaban en Berlín Oriental y te muestra las distintas formas en las cuales la gente escondía a las personas dentro de los autos, formas muy ingeniosas de esconder a la gente ante los registros exhaustivos de la policía. De la República Democrática, meter a la gente debajo del asiento, cosas debajo del capot, lugares insólitos para esconder. Además, que eran autos chiquititos, los de estos de. Imaginen una persona escondida en un auto chiquitito. Como en un fitito. Eso de una persona escondida en un fitito, en un lugar mínimo. Cosas muy, pero muy extrañas. Y tiene de todo, tiene toda la historia, todo lo que fue la historia de la Alemania, de la República Democrática, tiene toda la historia de lo que fue los intentos de escape, tiene toda la historia de lo que fue la Guerra Fría, tiene anécdotas, tiene de todo un poco. Intenta ser bastante exhaustivo con lo que fue la historia de la vida de mucha gente que lo sufrió y otra gente que lo disfrutó y que todavía considera que eso era mejor que antes. Pero bueno, si quieren podemos escuchar un tema. Dale, escuchamos un tema. Una banda alemana de los 60 de psicodelia que se llama Traveler. Muy bien. Twelve, and you're still in grey. Bien, ya estábamos escuchando una banda alemana y nos queda un libro, ¿Letra Muerta? Letra Muerta de Mariano García, un libro de Adrián Hidalgo, que le va a interesar, es un libro que le va a interesar mucho a la gente de letras, tiene bastantes latiguillos que tienen que ver con ellos, se nota mucho que el autor estudia ahí en la Facultad de Letras de la UBA, tiene pequeños anécdotas, tiene muchas cosas que va hacia ese lugar, la novela. Trata acerca de una chica que está escribiendo una novela, una especie de biografía acerca de una especie de escritor que no puede lograr el éxito que quiere en las editoriales y que empieza a tener una vida bastante extraña. Y esta chica como que está escribiendo una biografía póstuma de este joven escritor que nunca pudo imponerse ante las editoriales y que aparentemente a ella le gusta mucho y tuvo una especie de relación con él. Y la relación se empieza a torcer de alguna manera y la historia se empieza a torcer de alguna manera. Los personajes no parecen lo que fueron lo que son. El autor del libro no es exactamente lo que dice ser, tampoco el personaje del escritor. Todo empieza a cambiar un poco la novela, empieza a cobrar. A mí me parece lo más interesante la primera mitad del libro. Después un poco empieza a decaer un poco por lo que es la monotonía del estilo del autor, pero igual es bastante interesante la novela. Recomendable entonces Letra Muerta de Mariano García. ¿La editorial? Adrián Hidalgo. Bueno, hemos tenido poquitísimo tiempo para el libro, pero seguramente el miércoles que viene lo vamos a terminar de hacer mucho más extenso. Si querés, el miércoles que viene te propongo que empecemos con el libro. Podemos. Y sigamos con el viaje. ¿A dónde nos vamos o nos quedamos en Berlín? Vamos a seguir en Berlín. Hay todavía mucho para contar acerca de la vida cultural de Berlín. Dale, listo. Martín, muchísimas gracias a todos ustedes. Ya nos están escuchando. Lo que suena es nuestra cortina de despedida. Así que tenemos que dejarle el espacio a la gente de Atardece, que no es poco.